Aquí Luciana Gagliardo, presidente de Conciencia Solidaria ONG, vecina damnificada por el incendio que nuevamente acontece en el basural de funcionamiento ilegítimo de la localidad de Capilla del Monte. Contándoles un poco la situación que estamos viviendo, quienes residimos sobre todo en las afueras de Capilla del Monte, particularmente en el barrio de Santa Isabel, localidad de Charbonnier, vecina a Capilla del Monte. Bueno, nos vimos nuevamente afectados por la quema incontrolada del basural, con todo lo que eso implica, no solamente en términos ambientales, sino de impacto a la salud. Hace 48 horas el barrio Santa Isabel es irrespirable, el aire, un humo denso, tóxico, con un olor muy desagradable y con lo que ello implica a nivel particular. Decidimos conjuntamente con un grupo de vecinos de aquí de la zona, por tercera vez, tercer intendente, primero fue el señor Cés, después el señor Buffoni, y hoy denunciar penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario público al señor Fabricio Díaz y también a la cabeza del Consejo Deliberante, Pancho Gramajo. Incumplimiento de deberes de funcionario público, sentimos también abandono de persona, creemos que no tuvimos alguien que se acercara de parte de, o como responsable del municipio, a ver qué estábamos padeciendo aquí los vecinos, y además por una omisión reiterada, consecutiva, casi deliberada de la contestación, los sucesivos y reiterados pedidos de informe y a todo un derrotero administrativo que venimos llevando de hace varios años a la fecha, con toda la responsabilidad de continuidad administrativa, ¿no? Eso que representa el municipio más allá del cambio de gobierno. Por lo tanto, entendiendo que no queremos padecer lo mismo que hace 2 años atrás con un incendio de una magnitud impensada que se comió entre 1.000 y 1.200 hectáreas de monte nativo, como ya dijimos en otros espacios, último reducto, entre otros nuestra zona, aquí en la provincia de Córdoba, con menos del 3% de monte nativo y una diversidad que se acota a él. Creemos que ya no hay tiempo que perder, no solo se agota la paciencia, sino se agotan los márgenes para el cuidado y la protección del ambiente, también se agota la salud de las poblaciones, que lamentablemente sufren estos pasivos que son irreversibles. No solamente cuando las papas queman aparentemente y se destapa la olla y aparecen estos incendios de talla monumental, sino que también hay que hacer un seguimiento, no solamente de las causas en tribunales, sino en términos administrativos, y acompañar como ciudadanía responsable y con interés aquellas causas que son tan importantes como la protección del ambiente.